Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos al aire, muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio y acá estoy en un programa especial con una escuela invitada en este ciclo que es Hora Libre haciendo radio, de verdad radio, donde las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires de distintos niveles vienen y nos cuentan qué se está trabajando, porque muchas veces la comunidad desconoce lo que pasa en las escuelas. Esta es la oportunidad que nos da Radio Gráfica de contarle a quienes están escuchando qué es lo que se trabaja, qué estamos haciendo, en qué estamos pensando, docentes, estudiantes. Y en este caso estoy con adultos y adultas, con estudiantes de la escuela número 34, Escuela General San Martín, que es una escuela para jóvenes y adultos con discapacidad visual y formación integral. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, gracias. Bueno, ustedes son un taller de radio, así que nadie está nervioso, ¿cierto? Vinimos un poquito nervioso porque tuvimos un contratiempo al salir de la ¿Qué pasó? Escuela. Y había estacionado el micro que nos traía y de repente aparecieron como una hora y media dos coches justo adelante, porque es una cortada. Ay, no te podías mover. Entonces no podíamos salir. Así que bueno, pero de última, porque no había la otra alternativa, los sacaron y bueno, pudimos subir al micro. Bien, bien, venciendo obstáculos, que es parte de lo que a ustedes les pasa de manera cotidiana. Es normal, nosotros siempre los coches tapan las bajadas de discapacidad, Bueno, esos problemas es cotidiano, ¿no? Es cotidiano. Bueno, ya que estás ahí con el micrófono, decime tu nombre. Mi nombre es Oscar Mancini y bueno, estamos en el programa que nosotros hacemos, se llama Miradas Diferentes, un magazine que hace ya varios años. Comenzó con, por lo menos en el 2012, 2013, con un programa que éramos 12, que estábamos con grabador en cassette, ya claro, estamos viejos, ¿no? ¿Cómo cambió todo? Sí, y grabábamos, teníamos como primero era detrás de las noticias, cada uno traía una noticia de la semana y después se armó una radio hasta que bueno, en el 2017 nos invitaron en una radio que se llamaba Kudú por internet. Luego autoridades de esa radio hicieron otra que se llama UMPE, que del julio del 2018 hasta ahora seguimos todos los viernes de 20 a 21 con el programa de Miradas Diferentes. Y después también tuvimos en asamblea en junio, también actualmente estamos los lunes de 13:30 a 14:30. Nosotros tenemos en la escuela, en el taller, tenemos la radio armada, se graba y bueno, después se envía a esas dos radios el programa que grabamos. Bien, me dejaste ahí el pie para saludar y agradecer que hayan venido a la profe de Taller de Radio 2, Rosa, a Paula, que también es profe de la escuela, a Facundo, que es la parte técnica, y a Silvina, una practicante, que son parte de este equipo docente que hace esta experiencia de hacer radio. La radio tiene una enorme ventaja y es que hay que hablarle al oído para que vea, y entonces ahí no hay obstáculos, ¿no? Es como un mundo maravilloso. Le doy la bienvenida de este lado, Silvia, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Más cerquita del micrófono, Silvia. ¿Así? Ahí está, perfecto. Yo soy Silvia Cohen, también como Oscar, estoy participando hace más del 2012 en la radio, y bueno, hoy les traigo, les quiero contar cómo es nuestra escuela. Nuestra escuela queda en el barrio de Caballito, en Colpayo 132, entre Yerbal y Las Vías. Y su teléfono es el 4902-7401. Cualquier persona, es para adolescentes y adultos mayores con ceguera y baja visión. Cualquier persona que tenga algún problema visual puede acercarse o a Colpayo, a la sede, o llamar al teléfono para pedir una entrevista al gabinete. Ellos le dan un turno y van al turno que le dieron, y ahí ellos evaluarán si qué cosas tendrían que realizar en nuestras escuelas. Bueno, hay varias cosas para rehabilitarse dentro de la sociedad. Siempre hay que ver si hay turnos o no, porque, bueno, hay mucha demanda. Una de las materias es orientación y movilidad. Cómo utilizar la técnica del bastón. El bastón puede ser bastón blanco para ciegos, bastón verde para gente de baja visión y bastón rojo y blanco para gente sorda y ciega. Las profesoras te enseñan a utilizarlo dentro del interior de la escuela, por las escaleras, por distintos ámbitos. Y después, cuando te ve capacitado para poder salir a la calle, empiezan a transitar la parte de salida a la calle. Cuando ven que dentro de la escuela te podés mover dentro de un circuito chico sin el bastón, tratan de que nosotros no lo utilicemos. También está rehabilitación visual. Eso lo dan las profesoras especializadas en la parte de visión. Es para utilizar la máxima de capacitación que uno tiene generalmente de la visión. Hay gente que con eso puede llegar a seguir leyendo y haciendo otras actividades. Después también actividad de la vida práctica. Eso lo da la terapista ocupacional, te enseña desde cómo hacer una cama, cómo barrer, si nunca lo hiciste, cómo medir un vaso y ponerte algo de agua o algo caliente, cómo poder manejarte en la cocina, planchar, todas las cosas que se hacen dentro de un hogar. Te hago una consulta, Silvia. Sí. Bueno, me decía, esta es una materia vinculada a la autonomía, ¿no? Poder manejarse. Sí, totalmente, para insertarte en la sociedad, sí. Y sabes que me contabas esto de orientación y movilidad. Sí. Les cuento y cuento a la audiencia, porque creo que a esta radio nunca vinieron. Nosotros trabajamos un tiempo con la Escuela Santa Cecilia. Ajá, los chicos chiquitos, que también tienen orientación y movilidad. Y ahí había un momento, nos contaba a uno de los nenes, me acuerdo, que cuando se animaban a ir hasta el kiosco, después de transitar la experiencia de usar el bastón dentro de la escuela, saber manejarse y salir a la calle. Pero claro, la calle es un lugar donde todo el mundo le tiene miedo a todo el mundo, las personas que ven, con lo cual, y que ves venir a quienes están ahí, y tanto te dicen que no hay que hablar con extraños, sin embargo, el encuentro con las otras personas es necesario. Sí, totalmente. ¿Cómo se vive esa experiencia? Y a veces, según cada personalidad, hay veces que uno te da como libertad tener tu bastón y poder caminar y transitar por la calle solo. Y hay otra gente que tiene mucho miedo y que se paraliza. Eso según cada uno cómo lo va viviendo, cómo puede tratar de saltar los obstáculos. Hoy por hoy, realmente en nuestras calles, nuestras veredas, no es propicias para nosotros, porque hay de todo, desde bicicletas, motos, todo está, pareciera complicado. Los baches que hay en nuestras veredas son muy complicadas, pero bueno, uno tiene que seguir para adelante, siempre mirando para adelante. ¿Qué tenemos que saber nosotros de cómo hay que no ser un obstáculo nosotros cuando a una persona nos pide ayuda que tiene bastón? Porque a mí los chicos me enseñaron que hacía todo mal. Lo mejor que podés hacer es darle tu brazo. Generalmente todos usamos las dos manos para utilizar el bastón. El brazo que la persona ciega te va a tomar es el brazo que tiene sin el bastón. Entonces vos le das tu brazo y lo tomás y del brazo o también del hombro. Entonces, bueno, así lo podés conducir. Claro, sin entorpecerle el uso del bastón. No, ¿me decías, totalmente, Oscar? No, yo lo que quería agregar es que, por supuesto, toda la gente que está en la calle no sabe a lo mejor cómo manejarse con una persona ciega. Lo que sí, lo que le recomiendo es que cuando se acerca a la persona ciega es hablarle sin tocarlo, sin tocarle el bastón o agarrarlo del brazo, porque lo primero que tiende a agarrar a la gente, por supuesto, tratando de ayudar, le agarra el vaso o el bastón o lo empuja para adelante. Lo que tienen que decirle, necesitas ayuda y nosotros le vamos a pedir la ayuda para cruzar, porque no cruzamos solo, y le vamos a tomar o el hombro o el brazo, como dijo Silvia, y ellos nos van a poder ayudar tranquilamente, que se lo consulte. Bien. Y lo mismo pasa cuando, sobre todo cuando vas por alguna avenida con donde están llenos de negocios, la gente se para a mirar vidriera y a lo mejor no te ve que venís. Entonces, cuando te ven, se ponen muy apretaditos contra la pared, y entonces, bueno, nosotros hacemos el jueguito ese, lo tocamos con el bastón, le decimos, bueno, me deja pasar, o lo esquivo yo, ¿qué hacemos? Como para hacer un poco de humor, ¿no? Porque nosotros tratamos de vivir con humor, si no, no podríamos vivir. Bien, interesante esto de poder compartir cómo es el encuentro con las otras personas, porque claro, a veces cuando aparece algo que uno desconoce se pone nervioso, hace lo contrario de lo que tiene que hacer. Al micrófono. ¿Clide es tu nombre? Sí, Clide. Sí. Algo que es bastante desconocido por la sociedad es esos dos tonos de bastón. Está el bastón verde y el bastón blanco. Sobre el blanco, bueno, hay un conocimiento internacional. Y sobre el verde, que sobre nuestro país fue uno de los primeros en implementarlo, hay mucho desconocimiento. Es para aquellos que tienen baja visión. Pero baja visión es algo también complejo y dramático. No es tan, digamos, tan fácil esa baja visión. Por eso, los mismos condicionamientos tiene el que usa el bastón verde como el blanco, en el sentido que se tiene que abrir camino, que lo tienen que ver, y que también no siempre visualiza el que tiene enfrente. Tiene que impregnar su retina para poder ver el que tiene enfrente. Entonces, que la sociedad sepa que esos dos tonos de bastón, si bien el verde tiene un restito todavía que ve, no es tan completo y hay que ayudarlo igual que el del bastón blanco. Con supuesto que es algo que tendría que difundirse mucho más, ¿no es cierto? Bueno, continuando, creo que hay una compañera que va a hablar mucho más de los talleres que yo después voy a hablar algún. Perfecto, Clide. Yo les quiero hacer una pregunta más. En el mobiliario de lo que es la ciudad, ¿se pueden poner otras cosas que faciliten la circulación de personas o con baja visión o ciegas? Sí, que yo no sé si en nuestra ciudad están. Hay marcaciones de la vereda. Está preparado, pero lo que pasa es que no se obedece. En general, nosotros somos un pueblo, todos, que no estamos acostumbrados a cumplir con las disposiciones oficiales en todos los tiempos. Y nosotros a veces, cuando ven en los negocios, objetos de venta en las veredas, que se llevan. A mí me ha pasado que voy mirando al piso y me llevo por delante algo colgado. Claro. Entonces, es decir, son hacer cumplir las disposiciones de lo que hay ya alcanzaría para que vivamos mejor. Y por supuesto, tenemos todo lo que ya está implementado nos sirve. Todo lo que está implementado, Vicente, ¿qué más hay implementado en la ciudad? Mira, yo quiero hacer referencia, bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Yo quiero hacer referencia los semáforos auditivos. Con referencia a esto, por ejemplo, en la esquina de la escuela, están los semáforos auditivos, pero desde el 2014 prácticamente que ingresé yo a la escuela no funcionan. Se hicieron los reclamos pertinentes para que funcionen los semáforos auditivos y nadie los viene a reparar. Y están ubicados también en otros sectores de la ciudad y no funcionan. O sea, yo creo que es un punto de partida. Después otros ya dijeron, bueno, eso es un tema personal con respecto a las rampas que las ocupan, la gente. En el caso que nos ocurrió hoy, que no pudimos salir con el micro porque había autos mal estacionados en doble fila y no dejaban salir al micro. Bueno, es un poco también tomar conciencia de la gente, ¿no? De lo que hacen. Al mismo tiempo quiero decir que la gente, es mi experiencia, ¿no? Y que la gente común es muy solidaria con nosotros, porque siempre ven, en mi caso, una persona que no ve, que se está movilizando con bastón, y enseguida me preguntan y se acercan. Desde chicos, niños, niños, adultos se acercan a preguntarme si necesito ayuda. Eso quiero hacer hincapié porque la gente es muy solidaria, tiene muy buena onda, incluso a veces se desvían de sus trayectos para dejarnos en la parada. A mí sí. Me pasa, pues yo tengo que tomar dos colectivos para llegar a la escuela. Otra cosa que quiero decir, la Escuela 34 San Martín, yo ingresé en el año 2014, y para mí la escuela, que creo que para muchos, debe ser la mayoría, es un espacio de contención en lo psicológico, en el seguir avanzando, en el reestructurarnos, en el reaprendizaje, y gracias al nivel profesional que tienen todas las docentes, todos los auxiliares, desde las autoridades, las chicas que están en la portería, la verdad que el espacio de contención y cómo nos tratan, yo les quiero agradecer a todos, para no olvidarme, ¿no? No te olvides de la chica de la cocina que nos dan comida rica, ¿eh? Exactamente. Cristina, saludo a Cristina, sí, sobre todo a las chicas que nos atienden, Miriam, Ana. O sea, saludo para... Son todas, ¿no? En este caso, la profesora Rosa Costa, que es la encargada del taller de radio también, que no solo tiene taller de radio, sino que también hace un montón de... hace lenguaje de señas, hace rehabilitación visual, o sea, tiene un montón de tareas y sabe muchos talleres, y así con todas las chicas. Paula Lesi, que también hoy nos acompañó. O sea, quiero agradecerles... sobre todo a la escuela, ¿no? Porque la escuela es la que me motivó a seguir andando, ¿no? Yo perdí la visión en el 2014 y yo tenía un estado de depresión y me sentía muy mal. Yo había visto hasta ese entonces y digo, ¿qué voy a hacer? Pero acá, encontré, cómo seguir andando, la rehabilitación o rehabilitarme, en la sociedad. Sigo andando con los problemas que tenemos todos, ¿no? Pero los talleres son muy buenos. Después van a hablar de los talleres otros chicos, pero yo hago, por ejemplo, taller de música, que a mí me gusta muchísimo, de radio, bueno, educación física. La escuela brinda muchos beneficios a nosotros como personas discapacitadas, ¿no? Y bueno, como verás, Clarita, eres el que lleva la manzanita a las profesoras. Sí. Acá están todas emocionadas, sí. Igual, Vicente. Sobre todo a la profesora de radio, sí. Que le lleva a nosotros nos convida con caramelitos. Y a la profesora de radio le lleva gomitas. Entonces, mirá, es increíble. No, por eso habla tan bien. Lo bueno, aparte, no solo las profesoras, sino la complicidad que hay entre todos los alumnos, ¿no? Sí. Como, la alegría. Yo cuando entré a la escuela, que venía como un pollo mojado, todos se reían. Digo, ¿qué pasa? ¿Dónde entré? La colifata, ¿viste? No, entré a la escuela 34 y todos se reían y, no estaban con los problemas así coyunturales, sino que estaban, ¿de qué taller te toca hoy, viste? Haciendo, Bueno, me vas a dejar hablar un poquito a mí, los talleres, porque si no ya veo que... Esperen, hago una propuesta de consenso. ¿Qué les parece si escuchamos música que ustedes trajeron para escuchar? Sí. Aprovecho y presento a Jorge y Beto, que están también acá y que son estudiantes de la escuela. Igual me quedo con lo que trajo Vicente, porque hablar del lugar que ocupa la escuela para todas las personas, la escuela para ustedes, cada escuela con su particularidad, está bueno porque en tiempos donde parece que se valora poco la escuela pública, escucharlo es siempre una celebración, así que agradecemos quienes somos docentes, Vicente, lo que tenés para decir. Escuchamos música entonces y después seguimos charlando acá con los estudiantes y las estudiantes de la Escuela 34, la General San Martín. Con los ojos no te veo, deseo.

era el tiempo de poder profundizar un poquito el tema de los talleres que hay en la escuela con Dora, para que la gente entienda bien de qué se tratan. Contame, Dora. Bueno, sí, te cuento enseguida. Bueno, primero te voy a decir que nuestra escuela queda en la calle Colpayo 132, reitero la dirección, por si alguna persona ciega o de baja visión necesita sus servicios, ¿no? El teléfono es 4902-7401 en el barrio de Caballito. En cuanto a los talleres, tenemos talleres de educación musical, que es muy bueno, en donde cuentan con un coro que año a año se va integrando más personas. Hermoso, porque la verdad que en cada reunión que hacemos dan su sapiencia. Además, preparan alumnos para el coro polifónico, que eso es muy importante. Y tenemos también educación física en cuanto a todo lo relacionado a la actividad física, y también ¿cómo es que se llama? Psicomotricidad es otra de las materias que es mente y cuerpo. Claro, ¿no? Claro. Además tenemos taller de cocina, ¿no? Donde te van enseñando cómo podés con tu problema hacer las cosas que hacías antes, ¿no? Te enseñan cerámica, modelado. Ay, qué lindo eso. Es hermoso. Taller de cine. Muy lindo, porque estás en un ambiente donde te pasan la película, una profesora, pasan un rato de la película y te va informando, te va diciendo lo que pasó en la película, y así sucesivamente hasta que termina la película. También un taller literario muy lindo, y bueno, distintos talleres. Como los de baile también. Los de baile. En baile tenemos tango, folclore, zumba, bueno, que mirá, en realidad los hacemos todos. Nos viene hago una muy pregunta, bien. Porque la no? escuela es a partir de qué edad, Dora? De los 15 años. Por ejemplo, en sí, educación límite. Física, la gente que es más joven y la gente que es más grande, ¿hacen lo mismo? Están separadas. Mira, te voy a decir algo, si me permitís, Dorita. Sí, sí. Yo voy a zumba. Mira, no te hubiera imaginado en su zumba, sí. Por lo viejo decís. fue un prejuicio. Tengo 60 años, pero tengo un compañero, se llama Antonino, tiene 82, y creo que es el mejor que baila zumba. Mira. Y hace también educación física con nosotros. O sea que no tiene nada que ver la edad. Ahí el que le gusta las cosas y lo puede hacer, lo hace, y la verdad que los profesores siempre están muy atento a todo lo que hacemos. Y hago otra pregunta que también por ahí es un prejuicio. ¿Acá los varones sabían cocinar de antes o están aprendiendo de cero? No sé si van a cocinar. No todo es prejuicio. ¿Te puedo hablar como varón? Mira, yo antes no cocinaba ni un huevo frito. Y hace 14 años estoy ciego. Sí. Y no te voy a decir que te voy a hacer una paella, pero me gusta hacer tartas. Yo tengo un hornito eléctrico y yo me manejo con ese hornito para todo, y la verdad que hago varias cosas y lavo los platos, todo. Bien. Sí, menos planchar, después puede venir cualquier cosa. Además tenemos un taller de celulares donde te enseñan a aprender a usar el celular, y este año se integró otro que es de huerta. Es hermoso. Porque nos van enseñando, viste, desde que se siembra la semillita hasta que brota. Qué lindo. La verdad que es una cosa muy linda. Y uno de los más importantes es informática. Informática. Disculpame. Sí, donde te enseñan todo lo relativo a informática. Bien, y hay aplicaciones que hacen, tanto para el celular como hay programas en la compu que hacen posible que se traduzca lo que está escrito. Exactamente. Lector de pantalla, sí. Bien. Sí. ¿Y se habitúan las personas mayores rápidamente al uso de esas tecnologías o es medio complicado? Hay personas que se habitúan mucho. A mí, como no me gusta, sinceramente lo digo, me cuesta muchísimo. En realidad no es una cosa que me apasiona, ¿no? Entonces es como que lo voy dejando, ¿no? Hice varios años, pero no saqué nada en limpio porque no me atrae. pero eso no quiere decir que tengo compañeros que el celular es un, son una luz. Sí, yo tengo mi tengo una compañera también de trabajo que está todo el tiempo tipeando con la computadora lo que está escuchando. Y bueno, viste, porque es así, hay personas para una cosa y para otra. Justamente con informática quería resaltar que los dos profesores que tenemos en la escuela son no videntes, tanto Arturo como Silvana Crudos, y son no videntes y ellos son profesores en la escuela. Está bueno eso, está interesante. ¿Algún taller más quedó, Dora? No, en ese momento no me acuerdo. Artesanías también. Artesanías. Sí, bueno, como dije, sí, artesanías, sí. Y está el de cerámica, que ya lo dije. Braille. Sí, también. Braille. Braille, re difícil el braille. ¿Ustedes leen braille, Silvia? Sí, yo leo. Yo porque hice, hay otra cosa, la banda sinfónica de ciegos también se prepara gente con la parte de musicografía. Entonces tenés que primero aprender braille y después la música en braille. Porque se lee música en braille, claro. Tenés que estudiar las partituras porque no podés tocar y ejecutar. Claro. Yo estudiaba clarinete para entrar a la banda, así que sí, estudié desde el vamos el braille y después la musicografía en braille, sí. Bien. Sí, yo había empezado braille, lo que pasa que cuando tenemos un poquito de visión se hace difícil. Yo me abría los ojos y miraba, y entonces claro, eso no sirve, ¿viste? Sí. Entonces lo dejé momentáneamente. Yo vi a las maestras estudiando ahí en la Escuela Santa Cecilia, sufrían bastante cuando tenían que ponerse a estudiar braille, porque es difícil, claro, me decían. Es lo mismo que el lenguaje de señas. Ese es un lindo taller, porque tenemos compañeros ciegos sordomudos. Uh-huh. Entonces se hace complicado entenderlos. Y bueno, es una manera de ayudarlos. Claro, claro, de compartir ahí un lenguaje. Exactamente. Bueno, un poquito más de música y después seguimos ya con el último tramo de este programa. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrar. Y acá estamos bailando, emocionadas, emocionados. Nos llegan saludos. Eduardo de Villa del Parque, que saluda a Vicente. Llamaron Carlos, y María Ayaviri, que están escuchando. Ay, no sé quiénes son. María Ayaviri. Están escuchando. Ah, mira. De celulares. Bien, ahí está. Ah, la profe de celulares, sí, mira. Y estábamos charlando, que yo, de paso, saludo a Julián, nuestro operador técnico, que nos saca al aire cada viernes en esta hora libre acá en Radio Gráfica. Hablábamos de pulpo. Sí. Me decías, Oscar, pulpo de Facundo. Bueno, sí, yo hace mucho tiempo lo bauticé porque, como los sonidistas de los programas de radio tienen que tener 20 manos para todos los botoncitos, que sé, bueno, se me ocurrió ponerle pulpo, el pulpo Facundo, que lo queremos todo. Yo, para sobornarlo, le traigo palmerita todos los lunes. Uno trae así. Gomitas, el otro, claro, palmeritas. Sí, sí, bien. Hay que hacer de todo acá. Y te decía, a nosotros es muy difícil a veces porque tenemos que manejarnos con señas. Por lo tanto, por ejemplo, cuando estamos con, siempre conducimos dos, los tenemos atrás y, bueno, si es una raya es porque vamos al corte, si nos van redondeando es porque la persona que está hablando ya se está haciendo largo y hay que redondear para ir a un tema musical. Bien, establecen un código como el código que tenemos nosotros con Julián en este caso, que es el operador técnico. Bien. Exacto. Y me contaban que cada clase de taller de radio hay que armar todo el estudio, que el estudio es, bueno, un rinconcito. Un rinconcito que lo compartimos con el taller de música. Por supuesto, las paredes están forradas. Bien, acustizadas. Exacto, pero tiene que armar todo, lleva un tiempito y bueno, todos nos manejamos alrededor de un micrófono que es para todos. Espera, bueno, vamos a parar ahí porque tienen un solo micrófono. Sí. Un solo micrófono. ¿Cómo puede ser que el ministerio no tenga algún recurso para mandar más micrófonos a un taller de radio, no? Bueno, aprovechamos que tenemos una radio y pedimos, ¿no? O cómo puede ser que no haya algún proyecto que pueda fortalecer una experiencia de radio en una escuela para personas que tienen discapacidad visual, que potencia la expresión, la posibilidad de comunicarse, de hablar, de encontrar un código. ¿Cómo no hay más recursos para eso, no? Habría que, bueno, vamos a dejar el pedido acá que quede picando. ¿Un solo micrófono? No, tiene que haber por lo menos tres micrófonos, ¿no, Oscar? Claro, nosotros ¿cómo hacen vos y Vicente? Vicente tiene uno aparte, ¿viste? Pero no, el tema es así. Nosotros nos sentamos alrededor del micrófono, que podés hablar por todo en el círculo. Y bueno, hacemos la prueba de sonido antes de ir al aire. Hablamos todo y bueno, uno a lo mejor se siente un poquito más atrás, otro más adelante, a Vicente lo llevamos al baño, para que hable menos, pero nada, Vicente lo quiero mucho, es un gran conductor y sabe de todo, es un libro abierto, de petete, yo le digo. La verdad que sí, como vos decís, si nos pudieran dar una mano siempre, todo bienvenido. O sea, nosotros no tenemos una mesa como ustedes tienen acá, con varios micrófonos adaptables, no, nosotros nos sentamos alrededor con unas sillas comunes y con un micrófono de pie y bueno, ahí sale el programa y tratamos de hacer lo mejor posible. Yo siempre digo, no somos profesionales, pero queremos acercarnos a lo mejor que nos pueda salir, porque tampoco nosotros estudiamos radio ni nada, pero sí fuimos aprendiendo todos estos años de tratar de conducir, de llevar el programa adelante. Y lo más lindo de todo que tenemos, nos dejan mucha libertad de expresión. Hay dos cosas que no hablamos, de política y de religión. Después todo lo demás, somos libres de hablar de todo. A veces yo aprovecho para hablar de deportes para ciegos, que no se conoce mucho, y hay un montón, y en la Argentina tendría que haber mucho más, pero en el mundo hay mucho deporte para ciegos y no lo conoce la gente. Claro, claro, porque hay poco aire para poder contar estas experiencias o hablar de estos temas, por eso está buenísimo que hayan podido venir como invitados. Y les aviso que les sale muy bien, muy profesional les sale, se nota que tienen experiencia en la conducción de programas de radio. ¿Clyde? Ah, sí. Lo dije bien, porque antes lo dije mal. El Clyde Fiola Mendoza. Bien, ahí va. Bueno, yo tengo un rinconcito que es muy rimbombante, pero simplemente se trata de un rinconcito que tiene reflexión para todo lo que dice. Por eso hoy a ustedes les dije algo con gran título, que parece muy aparatoso, muy frívolo, los palacios y palacetes. Ajá. Pero detrás de todo eso hay una gran reflexión que podemos hacer cuando tenemos los ojos bien abiertos para mirar la historia, el presente y el futuro, a partir de esos monumentos tan bellos que tiene la ciudad. Bien, mira qué interesante. Sí. Todos tenemos que recordar más o menos, por lo que hemos aprendido a lo largo de los tiempos, que en al final del siglo XVIII y principios del XIX, la sociedad argentina, la alta, la de la élite más alta, decidió que Buenos Aires tenía que ser como algo así como la París, porque ellos pasaban gran tiempo en Europa. Entonces trajeron a Buenos Aires la idea de construir hermosos palacios para su residencia, para su vida cotidiana. Bueno, son palacios maravillosos que algunos todavía, la mayoría subsisten. Están como embajadas, como museos, claro, como grandes hoteles. Bueno, pero son maravillas, son de una belleza extraordinaria. Porque eso tiene la condición humana, ¿no? Tiene eso de esa grandeza, de que pese a todo tiene un gran amor a la belleza. Por eso nosotros no podemos a veces comparar estilos de vida de esos tiempos con los nuestros, y además los niveles sociales, que también tenían distintos puntos de vista. Para eso, por algo pasaron más de un siglo para todo esto. Pero lo bello siempre hay que saber admirar. Por eso que los argentinos, cuando van al exterior, van a visitar esos museos, esos castillos. Pero podrían empezar por mirar lo nuestro. Por ejemplo, ¿qué podemos mirar? El Palacio El Paz, que es el círculo militar, por ejemplo, que tiene 35 dormitorios, que es una maravilla. El Palacio Errázuriz de Alvear, que es el Museo de Arte Decorativo. El Ortiz Basualdo, el Anchorena, que está la Cancillería. Es decir, una enorme cantidad. Es decir, hay muchísimos, son decenas y decenas, ¿no? Y a cada uno más bello, porque tiene los mármoles más puros de Italia, hasta las griferías más importantes, todo lo más lujoso de aquella época se trajo para hacer esos palacios. Ahora, lo que yo quería en esta ocasión, como estamos en Barracas y nuestro vecino es La Boca, hacer un homenaje muy profundo para todos esos inmigrantes, que en esas épocas eran inmigrantes que eran ingenieros, albañiles, escultores, alemanes, polacos, italianos, franceses, españoles, albaneses. Todos grandes trabajadores. El país les abrió las puertas. Les abrió las puertas, pero no les regaló nada. Porque eso es lo que tenemos que valorar de todos los tiempos de nuestro país, que abre las puertas. Y en aquellos tiempos que había tanto sacrificio, enorme cantidad de artesanos, orfebres, albañiles, trabajaron para hacer esa belleza de palacios que tenemos. Se levantaban de los conventillos, de los lugares tan... pero eran gente alegre, trabajadora, perseverante. Entonces, lo que yo más quiero es llegar con mi palabra a honrar a esos inmigrantes que pudieron hacer esta belleza que todavía podemos ver y observar en nuestro presente. Eso es lo que quería transmitirles. Me encanta, Clyde. Sí, muchos viven todavía... sí. Generaciones que han pasado, pero que son parte de esas familias también, que llegaron. Sí, está bueno. Ajá. Sí. Bueno, y la pulpería de Santa Lucía. Ajá. Vicente. Sí, mira, sí, estuve buscando así, como veníamos aquí a la zona de Barracas, estuve buscando alguna historia que tuviera que ver, ¿no? Y bueno, a mí me resultó interesante el tema musical, la pulpería de Santa Lucía. Y buceando, este tema fue compuesto por Pedro Blomberg, letra de Pedro Blomberg y música de Enrique Maciel. Es un vals y fue compuesto, mejor dicho, fue tocado por primera vez en Radio Prieto en 1928 y fue grabado en 1929. Y bueno, fue un éxito contundente el tema este de la pulpera de Santa Lucía, ¿no? El vals. Se vendieron muchas copias y muchas partituras para la época. Dejó muchas ganancias para... Un hitazo fue. Fue un hit, sí. Fue tan hitazo que igual, contemporáneamente lo interpretaron. Mira, hoy en día Andrés Calamaro, lo interpretó Palito Ortega, Nelly Omar, los Tucutucu, infinidad de artistas. Ahora, el tema interesante es que hace referencia la pulpera era una chica, como dice la letra, de rubia y de ojos celestes, que trabajaba en una pulpería ubicada acá en Barracas, en la zona de Los Saladeros. Aparentemente, por referencias, porque es mitad leyenda y mitad verdad. Claro. La pulpería estaba sobre la calle Santa Lucía, que es la actual Montes de Oca, que también pasó a llamarse Calle Larga, la actual Montes de Oca, que tiene una extensión de 2 kilómetros. Al fondo estaban Los Saladeros, y por esta calle larga pasaban los carros, pasaban los caballos, los bueyes, los comerciantes, y sobre esta calle Montes de Oca estaba muchos palacios también, como dijo, y casas quintas, como estaba diciendo también Clide. Estaba el Palacio Díaz Vélez, que sigue estando. Estaban los Álzaga, Caseros. Y bueno, como estaba diciendo, y hace referencia a la época de Rosas. Se desarrolla, digamos, la historia de la chica esta, la pulpera, en época de Rosas. Y aparentemente había muchas pulperías sobre la calle esta, Santa Lucía o Calle Larga. Y ahí ya trabajaba, como dije anteriormente, esta chica, y esta chica rubia y de ojos azules cautivaba a los soldados de Rosas. En época de Rosas estaban los rosistas, iban y entraban los payadores, y bueno, quedaban cautivados por su belleza y le dedicaban cantos. ¿Qué pasa? En esa época también, en 1833, buscando también como referencia, se hacían corridas de toros, se hacían carreras de sortijas también, en homenaje a Rosas, que era el gobernador en el año 33. Y algunos hacen referencia que la pulpera era de Santa Lucía, porque esta chica asistía a la iglesia de Santa Lucía, que por aquel entonces todavía no era iglesia, sino que era un oratorio, y 100 años más tarde, fue oratorio alrededor del 1700 y pico, después 100 años más tarde la iglesia compró el terreno y edificó la iglesia de Santa Lucía, que es la patrona de la vista, justamente de la vista, mirá vos bueno, y que está ubicada en Montes de Oca y Agustín García. Bueno, y es interesante ver todo eso, y yo me retrotraje un poquito en la época, ¿no? Y me ubicaba ahí en las pulperías, ¿no? Y en la letra también hace referencia que esta chica, la pulpera, después se enamora de un soldado de Lavalle, que era unitario, y huye a Montevideo. Claro. Y se quedan, digamos, llorando las guitarras payadoras de los soldados de Las guitarras Rosas, de ¿no? Santa Lucía, las guitarras, porque es un valsecito. Es un valsecito muy lindo. Con guitarras escoberas, le dicen, ¿no? Bien, sí, de guitarra. Sí, usted, sí, que sabe, sí, de tango, sabe. Sí. A mi mamá le gusta el tango y yo algo aprendí. Sí. ¿Eh? Cuando lo cantó Corsini, estaba con 3 guitarras, acompañado por 3 guitarras. Así que bueno, es muy linda la pulpera de Santa Lucía. Sí. Bien, bueno, estamos con poquito tiempo. ¿Te gusta ese tango, ese valsecito? Sí. ¿Por Gardel? Muchísimo. ¿Por quién te gusta? A mí me gusta por Alberto Castillo. Ah, cada uno tiene su... Sí. ¿Mira? A mí me gusta por Alberto Castillo. A mí me gusta por Corsini. Pero entiendo que Corsini fue uno de los promotores. Que claro. Castillo conocer, también, ¿no? Me gusta, pero me gusta... Ahora, los otros que nombré no los escuché, no sé, a Calamaro no lo escuché. Al de Ignacio Corsini sí me gusta. Bien, bueno, un poquito de todo, un magazine, sí. Compartiendo un poco esto de miradas diferentes, este programa Haciendo Radio, ¿no? Haciendo Radio, y en esta oportunidad que nos da la radiográfica. La verdad que fue un placer escucharlos, compartir con ustedes este rato. Decime, Oscar. Sí, no, quería decir, ya que tenés una vasta audiencia, que todos los viernes nos pueden escuchar Miradas Diferentes por Radio UMPE, que es www.umpe.com.ar. Es por internet nos pueden escuchar en Asamblea, por Radio Asamblea FM, Vicente 94.1. claro, es www.radioasamblea.com, los lunes de 13:30 a 14:30 por Radio Asamblea, y si no por FM 94.1, pero digamos que la FM es muy local, está en Chacarita. Claro, no llega a todos lados. Llega. Lo último que te quiero pedir, decime, Oscar, en nombre de todos, un gran saludo a todos nuestros compañeros que se quedaron en la merienda escuchándonos acá a tu programa, y bueno, un gran abrazo, un saludo grande, y a todos los también, ¿no? Profesores, bueno, a todos los directivos de la escuela. Gracias por dejarnos participar y bueno, por supuesto a vos que nos invitaste y muy lindo el programa y te agradecemos la invitación. Dora. Sí, yo quería agregar que el 16 de este mes, ¿sí?, nuestra escuela cumplió 80 años, que teníamos preparado un gran agasajo. Lamentablemente, dos días antes tuvimos de duelo porque falleció el presidente de la cooperadora, que era la cooperadora la que hacía la fiesta. Entonces, quiero mandar un mensaje a José, una gran persona que se nos fue, y bueno, y postergamos el festejo para más adelante. Queda postergado, o sea que nos pueden invitar. Bueno, ¿cómo no? Acá que estamos así de abrazo en abrazo, queda la invitación para que vuelvan el próximo año, porque está buenísimo que puedan venir, o este año nuevamente, a hacer radio, contarnos esta experiencia. Y te vamos a contar si recibimos algún micrófono, alguna cosita. Queda hecho el pedido, bueno, porque no puede ser que estén haciendo radio con un solo micrófono. Y con una mesa, por lo menos. Claro, queda hecho el pedido, bueno. Y felicitaciones, es también una alegría que estén ahí en la escuela escuchando la radio, porque la magia de escuchar radio es inigualable para quienes nos gusta de hacer aire, así que un abrazo enorme a quienes escuchan, muchísimas gracias por compartir y venir hasta acá. Por invitarnos. Bueno, esto fue Hora Libre en el Barrio, compartiendo la radio con los estudiantes y las estudiantes de la Escuela 34 General San Martín. Gracias.